6:07 minutos. Esta sintonía, como conocerán, nos trae cada jueves el espacio Cosa de Todos, hoy con participación para el Partido Popular. Enseguida nos vamos a quedar con ello, pero antes abrimos un pequeño paréntesis para llevarles una cuestión relativa a la actualidad local, porque desde el Centro de Salud se ponían en contacto con nosotros para informar de que debido a esos problemas con la cobertura que está teniendo durante la jornada de hoy la compañía Movistar en nuestro municipio, está afectando también al propio funcionamiento del centro de salud, la comunicación interna del centro de salud, así que puede ocurrir, de hecho está ocurriendo, que personas que tuviesen cita telefónica o bien tienen Movistar y no están pudiendo recibir la llamada, o como les afecta al propio centro de salud, ellos, los médicos, no están pudiendo ponerse en contacto con los pacientes para atenderles en esas citas telefónicas que tenían programadas para el día de hoy. Así que nos indican desde el centro de salud, requieren a esas personas que vuelvan a solicitar la cita, puesto que hoy va a ser imposible la atención a causa de esos problemas de cobertura de Movistar. Por lo tanto, aquellas personas que hoy tuviesen concertada cita telefónica, una atención telefónica con su médico, se solicita del centro de salud que se vuelva a solicitar esa cita médica para que se pueda realizar el contacto telefónico, la llamada ya en otro día, por los problemas que insistimos, Movistar, la compañía Movistar tiene en el día de hoy en nuestra localidad. Seguro que muchos de nuestros oyentes pues lo están comprobando, si tienen contratado con esa compañía en la cobertura de sus teléfonos móviles. Así que hecha esta precisión, ahora sí, cerramos paréntesis y nos vamos a quedar con lo que es el espacio Cosa de Todos y con, en concreto, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Manuel Toro, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. En lo que además es el último espacio de la temporada, antes de, bueno, pues hay algunas semanas, como cada año, de paréntesis durante esta etapa estival. Regresaremos a partir de septiembre, pero sí que en el caso de el turno del Partido Popular, como ha ocurrido con el resto de grupos políticos, bueno, pues van cerrando esta temporada. Y lo dicho, vamos a quedarnos con la dinámica habitual de este espacio, en el que nuestros oyentes son los grandes protagonistas, puesto que pueden trasladar sus quejas, solicitudes, sugerencias a los distintos representantes políticos que cada semana nos acompañan aquí en el espacio Cosa de Todos. Hoy en concreto, bueno, pues pueden trasladar esas preguntas a el Grupo Municipal del Partido Popular, a su portavoz, Manuel Toro, y para ello tienen a su disposición los teléfonos de la radio, 46 20 04 21 55, también nuestro correo electrónico, los perfiles en las redes sociales, y principalmente lo que eligen nuestros oyentes es el WhatsApp. Pues recuerden, el 607-48-87-75, vía WhatsApp también pueden dejarnos esas preguntas. Algunas de esas cuestiones creo que ya van llegando. Lo que sí que les solicitamos es que no, por favor, no lo dejen para última hora, sino que nosotros podamos ir abordando esas preguntas ya en estos próximos minutos, para darles cabida a todas y que no se quede ninguna fuera del espacio. Lo dicho, nos vamos a quedar con todo ello y, bueno, pues saludamos a Manolo Toro. La verdad es que hemos hablado bastante desde entonces que te saludamos. Nuevamente, Manolo, bienvenido. Y lo dicho, vamos a quedarnos con el repaso a la actualidad con, sí, diferentes temas de envergadura, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. A colación, ¿no?, de lo que estabas comentando, ¿no?, el tema de esta mañana. Nos levantábamos también porque en nuestro grupo tenemos contratado con Movistar, con Digi, y hemos visto que no teníamos línea telefónica ni tampoco wifi. Por lo visto, no sé si se había quemado algún transformador. La verdad que todos los veranos es un tema, ¿no?, que se tiene que invertir, ¿no? Se tiene que invertir porque son, llegando a siempre estas fechas, son muchos los problemas que surgen en cuanto al tema de la conexión de las diferentes líneas telefónicas, en sí también al tema de suministro de energía, Y la verdad que es un tema que solucionar, porque la verdad que era un gran problema, como el que estabas diciendo con el tema del centro de salud, y sino también muchos de los comercios, entidades bancarias y otros que también se quedan sin conexión y no pueden, lógicamente, la atención a los ciudadanos, ¿no? Es una cuestión que queríamos recordar y que, bueno, pues había comunicación desde el propio centro de salud para que le hiciésemos llegar a esas personas que se hayan podido ver afectadas, que tuviesen cita telefónica en el día de hoy. Nos quedamos con novedades, cuestiones que en este caso desde el Partido Popular hoy queréis destacar a través de este espacio, y en ese sentido hay novedades que hemos venido apuntando relacionadas con el PGOU, con el Plan General de Ordenación Urbana, y el con lo que es ya la Declaración Ambiental Estratégica que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía remitía ya al Ayuntamiento de Ubrique. Y el pasado lunes, quería hacer referencia a ello, ¿no? Era, además, publicado en el BOJA, ¿no? Sí, exactamente, o lo estaba viendo ayer, toda la información que nos mandan desde la Junta de Andalucía. Y, concretamente, el boletín oficial de la Junta, el número 131, de fecha 11 de julio, pues hacía referencia, concretamente, a de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, pues resolvía en este caso, ¿no? Primero, dar publicidad en el BOJA a la Declaración Ambiental Estratégica, expediente 11/2018, relativo al Plan General de Ordenación Urbanística en el término municipal de Ubrique. Y me lo digo esto también porque es una información para todos los ciudadanos que quieran tener una información más detallada y más exhaustiva aquí, porque lógicamente es una información pública para todos los ciudadanos de Ubrique. En el boletín oficial que he hecho referencia, pues hay una en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, te la digo, www.juntaandalucía.es/medioambiente/daepub Resolución 34821, si se dirigen concretamente al BOJA 131, pues ahí la página web donde este enlace te manda directamente, pues, a que cualquier ciudadano de Ubrique, pues, mire toda la información pertinente al PGOU de Ubrique. Ahí hace referencia, bueno, es un paso positivo en cuanto que sabíamos, ¿no?, que se estaba terminando la resolución por parte de la parte jurídica de la consejería. El tema que al PGOU de Ubrique, pues, afectaba esa denuncia de Ecologistas de Nación, no solamente al PGOU de Ubrique, sino a todos los planes generales de Andalucía, afectaba esta denuncia, ¿no?, con relación a Ecologistas de Nación. Y realmente, pues, aquí, en esta resolución que manda la Junta de Andalucía, que ya con anterioridad, pues la señora alcaldesa y el concejal de urbanismo ya habían estado el mes anterior con reuniones hablando sobre este tema ya, donde allí ya se planteaba que por parte de la Junta de Andalucía se sabía que este tema, para no atrasar el PGOU, como digo, se había mantenido una serie de reuniones para que ahora este PGOU se modifique aquello que afecta por parte de esa denuncia, para no atrasar el PGOU. Se lo consultaba ayer mismo a la alcaldesa, es decir, ya estaban trabajando sobre este tema, y que lógicamente entiendo que no teníamos que llamar a los portavoces para reunirnos, y que se haga esta modificación cuanto antes, que la Junta de Andalucía hace referencia, y para de nuevo presentar con estas modificaciones de nuevo y de manera, ¿no?, cuanto antes, rápido, al pleno un nuevo detalle para enviar a la Junta, que de alguna manera, pues, definitivamente ya apruebe con estas modificaciones, pues, el PGOU de Ubrique. Es lo último, como decimos, en relación al PGOU. Querías además, Manolo, explicar, ¿no?, en qué consiste. Pues precisamente esto, ¿no? Hubo una declaración ambiental estratégica cuando hablamos de PGOU, ¿no? Sí, ya nosotros ya me mandaron información. Entonces, Habrá mucha gente que diga qué es esto, ¿no? Entonces quería hacer referencia concretamente a la declaración ambiental y hacer referencia en el punto tercero. La declaración ambiental estratégica, DAE, se define como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluyen la evaluación ambiental estratégica ordinaria que evalúa la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan o programa a los efectos de la ley de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. Lógicamente, es un aspecto más que hacía falta para la resolución definitiva del PGOU, y realmente, pues, bueno, una noticia, ¿no? Una noticia importante que ya se haya resuelto este PGOU con esas modificaciones que por parte de la Junta de Andalucía solicitan con relación a esas denuncias de ecologistas en acción. Con lo cual, como digo, que se entregue, se modifique cuanto antes para volverlo a enviar y que tengamos ya definitivamente pues aprobado el PGOU de Ubrique. Bueno, pues todo ello ya decimos en relación al PGOU y las últimas novedades. Nos quedamos con otra serie de asuntos también de gran envergadura, como pueda ser la variante o incluso en general, ¿no? El sector de la piel. Quería hacer referencia a estos dos temas porque, bueno, pues días atrás visitaba nuestra localidad con motivo de esa jornada que se organizaba en MOVEX sobre el sector de la piel. Visitaba la delegada del Gobierno en funciones, Mercedes Colombo, y hacía referencia, ¿no?, a estos dos temas, variante y apoyo al sector de la piel. Quería destacarlo. Sí, no, había, en este caso nos habían invitado, ¿no?, al Centro Tecnológico, a MOVEX, y esta reunión, lógicamente, bastante, ¿no?, interesante, del tema del sector de la piel, pues estaba la delegada del Gobierno, Mercedes Colombo, anteriormente delegada de Fomento, y estaba también la señora alcaldesa, ¿no? Y en esta convocatoria que se hablaba sobre el sector de la piel, pues trasladó, ¿no?, la delegada del Gobierno, Mercedes Colombo, trasladó con bastante claridad a todos los que estábamos allí, ¿no?, de que la Junta de Andalucía y Juanma Moreno, pues lógicamente, seguía apoyando el sector de la piel, una cuestión importante por parte de la Junta de Andalucía, pero también hacía referencia, ¿no?, el apoyo que desde la Junta de Andalucía, y lo decía ella, ¿no?, con sus palabras, no lo decía Manolo Toro, que realmente pues había una cuestión clara de que la variante de Ubrique se iba a construir. Es importantísimo, ¿no?, que esta conclusión la diga una delegada, por lo cual ya observamos lógicamente que hay un presupuesto que va a estar definido para la variante de Ubrique. Pero también un aspecto que se hizo referencia, ¿no?, lo hizo también la delegada, también lo ha hecho anteriormente el consejero de empleo, hace un par de meses que estuvo aquí, por parte de la Junta de Andalucía, y también nos lo hizo llegar también de la Junta de Andalucía al grupo municipal, ¿no? Hay empresas que lógicamente están mirando para Ubrique, tanto del sector de la piel como otras que no son del sector de la piel, por lo cual debemos de trabajar rápido en que este PGOU esté aprobado, buscar suelo industrial. Hay una falta de suelo industrial importantísima, porque sería también, dado estos mensajes que están dando, ¿no?, pues que lógicamente, independientemente del monocultivo de la piel, pues haya también inversiones en la búsqueda también de otras empresas que nada tienen que ver con el sector de la piel, ¿no? Entonces, son cuestiones importantes lo que es la búsqueda de suelo industrial, ¿no? Pues eso, como decimos, en relación a bueno, pues lo que era la visita de Mercedes Colombo, la delegada ahora mismo en funciones, delegada del Gobierno, sobre la variante. Por cierto, no sé si hay otras novedades, últimas novedades que podamos apuntar, en qué momento se encontraría. No, ahora mismo, lógicamente, como dijo la propia delegada, es decir, en los presupuestos de 2023 va a estar ya incluida una partida presupuestaria donde detalle con claridad y que lógicamente eso es lo importante, una partida dotada para lo que va a ser la realidad de la variante de Ubrique. Recordemos que ahora se encuentra en el proceso ya de redacción del proyecto una vez que se ha adjudicado, ¿no?, a la empresa en cuestión, ¿no? Sí, no, lógicamente ahora mismo había la Junta de Andalucía ya licitó el proyecto de 222.000 euros que había una empresa de Cádiz que está ya culminando el proyecto final de la variante de Ubrique. Es un paso ya que se dio con anterioridad y bueno, lo que estamos viendo lógicamente por parte de la Junta de Andalucía que hasta la fecha de hoy, la legislatura por parte de la Junta, han sido 6 millones de euros lo que la Junta de Andalucía ha invertido en Ubrique, tanto en tema de empleo como en el tema ahora de la depuradora de Ubrique y otras inversiones que tiene planteada. Entonces, la verdad es que todo lo que sean noticias favorables para nuestro pueblo, bienvenidas sean. Pues todo ello, ya decimos, relacionadas con la variante o con el sector de la piel. Otros temas, conversaciones, me comentabas, recientes con el delegado territorial de Medio Ambiente y querías comentar novedades que te trasladaba sobre, por ejemplo, lo que es el proyecto de mejoras en de la depuradora, ¿no? Sí, ahora ya se estaba terminando, como decía, dentro de esos 6 millones de euros que ya la Junta de Andalucía ha invertido hasta la fecha hoy en Ubrique, estaba el millón de euros también para la mejora de la depuradora de Ubrique, donde lógicamente pues ya necesitaba, ¿no? Recuerdo que había un decreto del año 2012 o 13, donde cuando gobernaba el Partido Socialista pues ya planteaba esta mejora, ¿no?, de la depuradora de Ubrique, pero curiosamente ha sido ahora en el 2022 cuando la Junta de Andalucía va a hacer también pues realidad esta inversión que tan necesaria es en la depuradora de Ubrique. ¿Existe fecha de inicio de los trabajos? Sí, porque ya estaba también, lo que me decía el delegado, estaba solamente ya finalizando el tema también, estaba en la licitación, culminando la licitación para la adquisición también de la empresa cuanto antes pues buscar también iniciar esta obra, junto también que ahora va a empezar también rápido también lo que era la obra del puente de Raleo, que ya hemos hecho referencia en varias ocasiones. Pues te voy a preguntar, ¿no?, precisamente dentro de lo que es el medio ambiente, ese proyecto que también en principio debe estar se apuntaba, ya, ¿no?, hace verano como el desarrollo de los trabajos. Sí, no, esta mañana, ayer, porque esta mañana no tenía línea. Ayer estuve hablando por WhatsApp y me decía, ¿no?, estaba ya ultimándose él también el tema de la obra del puente de Realejo para iniciarla, ¿no?, porque ahora es el momento también con esta época de calor tan horripilante, ¿no? Llevamos una semana con una ola de calor bastante horripilante, ¿no? Así que, bueno, pues en principio debe estar a punto de comenzar esos trabajos. Sí, no, lo importante, como digo, es que, bueno, la Junta de Andalucía, no solamente estos proyectos, lógicamente hay que seguir exigiéndole a la Junta cuanta más inversión sea para Ubrique y, lógicamente, pues ahí estamos el Grupo Popular también solicitando a cuanto sea necesario, ¿no? Pues nos vamos a ir quedando ya, Manolo, si te parece, con preguntas de los oyentes que van llegando. Bueno, pues entre esas cuestiones vamos a ir viendo, recuerden, teléfono de la radio 4704-2155, vía WhatsApp también en el 607-48-87-75, a través de correo electrónico o de nuestros perfiles en redes sociales, pueden dejar esas preguntas. Y te decía, Manolo, por ejemplo, señala un oyente, en la calle Goya y en la calle Santiago han pintado los aparcamientos con demasiado espacio y se han eliminado más de una docena de plazas. ¿Por qué se ha hecho de esta manera cuando se supone que se está buscando crear más plazas de aparcamientos en Ubrique? La verdad, hay un gran problema. Además, hay un ambiente importante de queja del pueblo de Ulrique en muchos aspectos. Yo tengo que ser consciente de lo que digo, porque si yo alcalde he conocido perfectamente la problemática de aparcamiento que tenemos. Yo podía hacer una política ahora de darle la vuelta al tema y no soy persona en esta cuestión. El problema de aparcamiento es un problema importante en Ubrique desde hace muchísimo tiempo, lo hemos tenido todos los alcaldes. En la medida de lo posible, todos hemos hecho mejoras en cuanto a intentar subsanar este grande problema. Pero ahora mismo es que hay una descompensación total. Y sobre todo, porque claro, el Ayuntamiento de Ubrique, recordemos que ya lleva dos legislaturas, y antes nos achacaba a otros que no hacíamos nada. Realmente estamos viendo que en aparcamiento, la verdad, se está diciendo que han hecho más de 300 o 400 aparcamientos en Ubrique, y yo creo que lo que han quitado han sido 570 aparcamientos de Ubrique, ¿no? Entonces, hay un gran problema. El problema se acusa más todavía con el tema del Paseo del Prado, pero no solamente el Paseo del Prado y otras cuestiones, porque el Paseo del Prado, la verdad, el proyecto que allí se está haciendo está molestando muchísimo a los uriqueños. Hemos perdido una zona donde casi eran 200 y pico aparcamientos que teníamos ahí, pues todos los uriqueños, ¿no?, de una forma práctica, ¿no?, de llegar y aparcar. Y la verdad que si se sabía por parte del Ayuntamiento, porque lógicamente se sabía que iba ese proyecto ahí en el Prado, ya se tenían que haber iniciado esas obras con anterioridad. Porque claro, el proyecto del Grupo Socialista en cuanto al PGOU, y en este caso en el tema, por ejemplo, de la feria, que tenemos aquí también la feria, ya debería de haber planteado otra soluciones de aparcamiento, no solamente en la UA6. En la UA6 se lo preguntaba ya la alcaldesa de si ya había, se había pedido ese millón de euros a las entidades bancarias. Sé que ese millón de euros se ha solicitado a la información a las entidades bancarias, y bueno, nos tiene que dar una información clara de cómo va ese tema, si los bancos ya han respondido, si el tema de la UA6 se ha planteado. Pero no solamente ahora mismo el tema de la UA6, para el tema de esa zona de aparcamiento, es que hay un gran problema de aparcamientos en Ubriques. Ahora se está, de alguna manera, también están aquí las elecciones municipales dentro de nada. Políticamente hay algunos que se esperan al último de año para levantar calles, para pintar, y la gente, la verdad, pues se harta cuando un político hace esas cosas en el último año. Entonces está todo liado, no hay aparcamiento, las calles están levantándose, se están pintando zonas, el que está trabajando y dando vueltas con el coche está cabreado. Vemos una avenida España que se quejan mucho los vecinos que está sucia, otra de la zona de los callejones, otros vecinos de la zona del Catereto. La verdad es que hay mucho cabreo, ¿no?, generalizado de muchas cuestiones, y es lo que nos plantean los vecinos, ¿no?, que hay que sentarse. Ya nosotros nos planteamos, ya hace meses le hicimos una propuesta al equipo de gobierno que nos sentáramos para ver el tema de los aparcamientos, pero aquella charla duró 5 minutos. Y estuvimos preguntando por diferentes zonas. Entiendo que no es tener una varita mágica para solucionar los temas, pero entiendo que muchas veces cuando nos sentamos todos, pues buscamos conclusiones, ¿no? Pero la verdad es que hay un cabreo generalizado del tema de aparcamientos y otras muchas cuestiones. Bueno, pues ya decimos todo ello en relación a esa primera pregunta. Otra cuestión de los oyentes. Nos indican sobre la venta de casas particulares en la barriada del Poyetón. El ayuntamiento hace la vista gorda, dice un oyente. Se refiere a la vista de casas particulares en la barriada del Poyetón. En la barriada del Poyetón, allí hay zonas que son viviendas de VPO. No sé, tendría que tener más información concreta de... La verdad que es casi telegráfica la pregunta, por eso un poco al principio estaba casi yo comprendiendo, ¿no?, la cuestión que planteaba, porque no está redactada tal cual, sino simplemente con estos datos que... No, yo le pediría que nos diera más información para trasladar, lógicamente, esta responsabilidad al ayuntamiento y que busque qué realmente es lo que está comentando el vecino, ¿no? Y un poco, bueno, al hilo de lo que comentabas hace unos instantes, dice un oyente, preguntarle a Manuel Toro el porqué de tantas obras en el pueblo y todas a la vez. Está el pueblo hecho una pena, sé que no le incumbe, pero ¿para qué opine? Sí me incumbe, porque lógicamente, aunque esté en la oposición... Y es más, ya lo he dicho, porque ahora cuando está también la oposición, una vez se gana y otra vez se pierde. Nosotros hemos dado, lógicamente, las gracias a esos vecinos que en estas elecciones andaluzas han votado a Juanma, han visto que está haciendo, lógicamente, un trabajo serio. Y sí me incumbe como briqueño, sí me incumbe porque, lógicamente, esa queja de vecino también se la trasladamos al ayuntamiento, las reuniones de los portavoces. Y realmente, lo he dicho, lo acababa de decir antes, ¿no? Hay estrategias políticas de cara a las elecciones y parece ser que todo se empieza al último de año. Y lo que se tiene que plantear, que tenemos después de 8 años un Cine Capitol que todavía no se ha finalizado ni se le va a meter mano de obra. Ahora estaba pendiente de un tema de un proyecto. Se estaba hablando de la Babel, pero independientemente, bienvenidos sean esas inversiones que hizo el equipo de gobierno, el Grupo Socialista, pero están inacabadas, ¿no?, después de 8 años. Si han tenido tiempo suficiente de 8 años para que esos proyectos pues estuvieran más encauzados. Pero no solamente eso, si nos encontramos, y lo dicen ellos mismos, no lo digo yo, hay un ayuntamiento que está saneado, que no tiene deuda. Bueno, pues el ayuntamiento de Ubrique, independientemente de hacer esas inversiones, que bienvenida sea, del Capitol o de la Babel o otras que debería de comprar, pues debería mirarse también un casco antiguo que está totalmente dejado a la mano de Dios. Hace mucha falta allí inversiones, porque claro, si queremos que venga turismo, tenemos que tener unas calles limpias, unas calles en condiciones. Una Avenida España limpia, no que está de mancha, una zona turística del casco antiguo, que hay muchísimas viviendas que se están derrumbando y están dejadas de la mano de Dios. No se está invirtiendo por esa zona y por otras muchas, ¿no? También el otro día me decía un vecino que había mostrado también la queja a Básica, ¿no?, del tema de pasto por la zona del Caldereto, de Urique el Alto. Bueno, y ahí en esa zona también hace falta una cantidad de inversiones brutal, ¿no? Pero por no hacer solamente referencia a esa zona, es que está en todo Ubrique, hace falta muchas inversiones de mejora. Entonces, si tenemos un ayuntamiento saneado, ¿qué no hacemos que se invierta en esa imagen, ¿no? En esa imagen de limpieza, en esa imagen de... Es que tú vas, ¿no? Y me lo decía el otro día un vecino, ¿no? Incluso la falta de papeleras, ¿no?, por la Avenida España y por muchas, y por los callejones, hay falta de papeleras modernizadas, ¿no? Porque el otro día también me decía un vecino en la calle, dice, bueno, pues ahora con estos días de viento, las mismas papeleras, las bolsas se salían, ¿no? Y la verdad es que las papeleras están obsoletas, hay que dar un cambio de imagen. Y que si se tiene que pedir a la Junta de Andalucía, que se pida todo el dinero que se tenga que pedir. Hay un montón de subvenciones en turismo que nos han pedido, hay un montón de subvenciones que se pida cuando se tiene que pedir a la Diputación, a la Junta, al Gobierno, con los fondos Generation, porque al final estamos viendo, bueno, que aquí sí los vecinos y todos los ciudadanos estamos pagando la gasolina, vamos a pagarla a 3 euros, el aceite ya, las patatas se están yendo por las nubes, la inflación se está ya en el 10,1. Es decir, que antes de salir de tu casa, cuando has cobrado el salario, pues ya sabes que tienes que dejar el 10% ahí apartado, porque si te acercas a pagar la luz o la gasolina, que según lo he entendido, yo no soy entendido en ese tema, según los técnicos están diciendo que vamos a llegar a 3 euros el gasoil, 3 euros gasoil y gasolina, es una auténtica barbaridad. Y la luz se está yendo a 300 euros hora megavatio, que le decía, precisamente escuchaba ya a la ministra en la televisión, que decía, ¿no?, que los ciudadanos al final, el trabajador normal y corriente, pues no tiene dinero ya a los 15 días del mes, porque todo está de alguna forma pues totalmente desequilibrado, ¿no? Y no te digo ya pues a una persona que está cobrando una pensión de 700, 800 euros, vamos, total, ¿no? Ha sido, es horroroso, ¿no? La verdad es que no se está poniendo pies en pared a esta inflación. Esto va a más y, bueno, démosle gracias al sector nuestro, a nuestro pueblo, ¿no? Que son muchas horas de trabajo lo que hacen todos los trabajadores de Ubrique, los petaqueros, petaqueras y todos en general, por tener, gracias a Dios, trabajo y saliendo poco a poco también adelante. Y habrá, lógicamente, pues familias también que lo pasarán mal porque no les llega, ¿no? Y la verdad es que, como te hacía referencia, decía la ministra, ¿no?, que le preguntaban que la luz estaba ya en más de 300 euros el megavatio hora, y decía la ministra, mientras no esté en 1000 euros como está en Alemania, digo, pues vaya respuesta, ¿no? La verdad es que la inflación va a seguir a más, y la situación, independientemente que lógicamente ya había un problema antes de la guerra de Ucrania, se ha afectado lógicamente más, ¿no? Pero la situación, la verdad, es que está compleja. Más cuestiones de los oyentes. Por ejemplo, hola, me gustaría preguntar a Manolo si sabe cómo las empresas podrán acceder a los terrenos industriales. Supongo que se refiere a el futuro una vez que se apruebe definitivamente el PGOU. Hombre, yo entiendo, primero, la aprobación del PGOU, que ahora se está trabajando, como dijo la alcaldesa, por parte del ayuntamiento para hacer esta modificación y este cuanto antes. Pero claro, el equipo del gobierno tiene que pensar en el futuro, lógicamente, de Ubrique, en el PGOU. El PGOU significa lo que va a ser el desarrollo de Ubrique a 20 o 30 años. Entonces, independientemente de que se apruebe el PGOU, el ayuntamiento debe de hacer un análisis de futuro, que ese suelo industrial, hay que comprar suelo, habrá que llegar a acuerdos con propietarios de la zona donde va la zona industrial, de la Barbadillo para allá, para abajo, de la zona de venta chorizo, toda aquella zona que será zona industrial y residencial. El ayuntamiento debe analizar lógicamente muchas cuestiones, ¿no? Es decir, de futuro, no solamente la problemática actual que estamos haciendo referencia, sino de cara al futuro, ¿no?, que tendrá que invertir en la compra de suelo para suelo industrial, para suelo residencial, buscar inversores para zonas, para plantear, ¿no?, y ahora lo ha dicho el gobierno, ¿no?, de que ponía encima de la mesa para viviendas de VPO. Sí, es que hay muchas cuestiones que pensar, y claro, hoy día no vienen otras empresas, tanto más del sector de la piel, que hay algunas de Ubrique que estaban planteando también, según me han comentado, que estaban comprando suelo en otras localidades cercanas a Ubrique. Y lógicamente es un gran problema de que si alguien ahora mismo, una empresa que sea del sector de la piel, de otra marca o otra que no sean del sector de la piel, quiera invertir, no tenemos suelo industrial. Por lo cual el equipo de gobierno debe pensar ya en el futuro de cómo va a invertir, de qué va a plantear para pensar en el futuro para más compras de suelo industrial. Seguimos, siguen llegando cuestiones, así que continuamos con las preguntas de los oyentes. Dice, por ejemplo, el siguiente oyente, ¿a quién compete, está preguntándolo, el horario de los autobuses de Ubrique a Villamartín? Han eliminado horarios y también hay pocas plazas para pedirlas anticipadamente. La parada del autobús Ubrique también está fatal. Bueno, ahí hay, y además lo dijo la alcaldesa, creo, en el anterior Cosa de Todas aquí, es decir, la Junta de Andalucía, en este tema ha ampliado, no, porque se decía que iban a quitar horarios y autobuses, no se han quitado, y por lo visto la empresa Dama, según la referencia y la información que tengo, hay un teléfono también que tú llamas y más o menos para que tengas un informe más detallado en cuanto al horario. Por otra parte, es otra cosa, perdón, Carlos, sí, sí. Es otra cosa que necesitamos, ¿no? Que la verdad esa estación de autobús está ya también un poco olvidada del mundo de Dios y había que buscar otra zona, ya sea ahí mismo, buscar otra, ¿no? Otra inversión para mejorar, pues en Ubrique necesitamos una estación de autobús más amplia, en una mejor ubicación para que cuando vengan también los autobuses con turismo tengan un sitio más acorde. La verdad, el otro día, ¿no? Llegaba, veíamos un autobús que llegaba el domingo y se iba, aparte del sol que iba, había muchos comercios que estaban cerrados y el mismo autobús que llegó se fue, porque la verdad es que entre la calor que hacía, así, no tenemos un sitio adecuado para recibir al turismo en Ubrique. Pues la siguiente pregunta que dice en torno al Paseo del Prado y esa unidad que se está construyendo, pero por un privado, pero bueno, en cualquier caso hace la pregunta al oyente, ¿se sabe que se va a construir en el Prado? Yo, curioso, ¿no? Yo estaba en el pleno y le hice una pregunta al concejal de urbanismo cuando empezamos a ver que ahí se iba a ocupar aquello. Y cuando le pregunté al concejal de urbanismo, me dijo que es que yo no me enteraba. Volví a preguntarlo y me contestó, yo le estaba preguntando que no que me dijese que yo no me enteraba, sino que me dijese qué planteamiento pues se iba a edificar ahí. Y más o menos me respondió lo mismo diciendo que yo no me enteraba. Total, dejé esa pregunta y lo que hice fue dirigirme al arquitecto municipal y le dije que por favor me informara del tema. El arquitecto me informó de ese detalle, que es lo que tenía que haber hecho el concejal, y me puso el arquitecto me puso el proyecto de lo que iba ahí en el Prado. Entonces ahí se veía. Y la verdad, yo se lo dije al arquitecto. Digo, la verdad, se lo comenté, ¿no? Lo está pidiendo esta información, el pleno no se me ha dado. Y el proyecto que tú me estás dando, en sí, es un proyecto que, pues, la verdad, es que me gusta. No veía en ese proyecto, yo no se veía claramente ese saliente que hay, porque hay una queja, ¿no? Y es verdad. Cuando tú entras del Prado para arriba, hay una acera allí que se come toda la carretera. No sé cómo quedará al final. Precisamente eso, también le hice una consulta a la alcaldesa, ¿no? Porque en anteriores reuniones, esa zona donde era la herrería del Boro anteriormente, era una zona pública, que era nuestra, del pueblo. Y yo pensaba, digo, pues ahí se pueden hacer aparcamientos. Y no tenemos que gastar 1 millón de euros... Pero vamos, bienvenido sea, tiene que gastarse 1 millón de euros o 2 para hacer aparcamiento. Y en aquella zona, pues lógicamente, iba a una zona de parque y consulté que quién eran los propietarios, porque no sabíamos quién eran los propietarios, no se nos había informado también. Entonces, en el Paseo del Prado hay por lo menos 3 o 4 propietarios. Son distintas zonas y son distintas las personas que son los dueños de esa concreta zona. Y ahí se planteaba, no había también un proyecto determinante, ahí, y además ya se había planteado con mucha más anterioridad. ahí se había planteado ya en otra legislatura el tema de que se llevaran a cabo 90 viviendas con 90 aparcamientos. Y para que cada vivienda que se hiciese ahí se tuviera su aparcamiento. También quiero recordar que en el proyecto electoral del Grupo Socialista tenía ahí planteado unos aparcamientos subterráneos, que ahora no los ha planteado. Bueno, pues proseguimos. Veía por aquí que nos están enviando fotografías sobre una de las preguntas. Bueno, ahora iremos con ello. Una gran cantidad de imágenes sobre diferentes zonas. La siguiente pregunta dice, buenas, decirle a Manolo Toro que en el Prado no nos han quitado 200 plazas porque el Prado nunca ha sido del ayuntamiento ni de los ubriqueños, ha sido algo decidido para utilizarlo hasta que el propietario ha querido. Y este equipo de gobierno no espera el último año para alquitranar ni trabajar por el pueblo. Se ve que trabaja a sus concejales 24 horas al día. El PP sí que sale a la calle cada 4 años, ya que en ninguno de los actos ni en nada acude ningún concejal nunca, decía el oyente. Bueno, yo entiendo lógicamente que estamos totalmente libres de democracia y cada uno puede decir lo que crea conveniente. Sí estamos en los actos y precisamente ahí sí tiene razón. Es decir, el Prado tiene sus propietarios y lo que ha hecho desde hace muchos años diferentes alcaldes, que a esos propietarios los ubriqueños se aparcaban porque le compensábamos el IBI. ¿Sí? Aquella zona los propietarios correspondientes tenían que pagar el IBI y hay un acuerdo firmado donde los ubriqueños allí han aparcado, pero los propietarios se compensaban con el ayuntamiento para que no pagaran el IBI. Yo, lógicamente, traslado muchas de las quejas de los vecinos y respeto la opinión que el ciudadano quiere comentar. Otro tema, el del trenecito. Se ha venido hablando por redes sociales también en las últimas semanas. Dice tal cual la pregunta, ¿qué opina del no rotundo al trenecito? No lo entiendo. Yo lo hablaba con mi compañero Sergio, que ya él había hablado con la persona en concreto y habíamos quedado para hablar. No entiendo cómo una persona en este caso, tengo que tener más información, porque muchas veces la información es poder, ¿no? Entonces, sentarnos con él y que nos dé también exactamente, oye, una persona que quiere lógicamente invertir y proyectar una propuesta suya de turismo, bienvenida sea, ¿no? Porque lógicamente tiene que hacer una inversión, lógicamente tiene que le plantear un proyecto interesante. Nos tenemos que sentar con él y ver concretamente el motivo de por qué le han dicho. Es decir, si hay una zona de calle que son más estrechas, pues digamos que tenemos que buscar también otras soluciones por otras calles, pero como digo, lo razonable es que tenga mucha más información y lógicamente consultar al ayuntamiento porque el motivo se le ha dicho rotundamente que no. Entonces, si hablo sin tener la información pertinente, pues lógicamente me voy a equivocar. Entonces quiero tener toda la información para hacer una conclusión concreta de toda esta solución, pero entiendo que es en la medida posible, pues se le tiene que apoyar a un ciudadano de Ubrique en este tipo de inversiones, ¿eh? Pero como digo, hay que sentarse y ver concretamente las conclusiones del motivo. Hola, buenas. Me gustaría preguntar a Manolo Toro por qué se le niega a un ubriqueño, bueno, es el mismo tema, el permiso para poder ganarse la vida con el tren de turismo, cuando dice en las redes sociales que lo ha solicitado desde 2020, no sé por qué mienten tanto. Gracias. Pues te digo, tengo que tener la información, ¿no? Y entiendo, oye, es una buena. Hemos visto en esta semana, ¿no?, un trenecito que estaba dando, hacía también un servicio, no sé si era ese mismo, pero vamos, concretamente, pues te digo, vamos a sentarnos con esta persona concretamente que nos traslade su problemática. Sí, es verdad que es un proyecto que a nivel turístico puede ser muy interesante. Hay que ver todos los pros y los contras, como en todo, porque evidentemente es un elemento más que influiría en el tráfico ya complicado en Ubrique. Claro. Así que habría que ver paradas, horarios, que no interfiriera en el tráfico. O sea que, en definitiva, es lo que hay que analizar bien el tema, ¿no? Claro, por eso, es decir, podía responder, decir, no, la culpa tiene el ayuntamiento, como el ciudadano ha dicho también antes, lógicamente, aquí era cada uno libre. Pero entonces, por eso, quiero hablar con información. Y cuando tengo la información, hablamos concretamente. Entonces, exactamente también con la problemática de aparcamiento y de circulación, si hablo sin información, pues me voy a equivocar. Entonces, quiero hablar con información. Bueno, pues esas dos cuestiones sobre esta iniciativa. De otra parte, yo creo que es la pregunta, esta pregunta... tiene que ver también con el polletón. Había una cuestión anterior. La siguiente dice Manuel Toro: hay viviendas en Marcos León López vendiendo alcohol y tabaco a menores a altas horas de la noche sin licencia de apertura, latas, cristales en las calles, ruidos, peleas, inseguridad, y dice el oyente que es insostenible. Sí, es un tema que se lo hemos trasladado porque normalmente hay diferentes vecinos que llaman en el programa de hoy sobre el tema de la queja de la venta de drogas en diferentes zonas de Ubrique. Nosotros esta problemática, cuando hay diferentes reuniones, la trasladamos también para que lógicamente se traslade a las administraciones competentes y buscar una solución a este gran problema. Y hay una serie de fotos que nos envía un oyente. La verdad es que son un buen número, pero más o menos para que puedas ir viendo. La estamos enseñando a Manolo. Y hacen referencia a los pinitos. La pregunta concreta: buenas, me gustaría saber por qué no se arregla la calle de los Pinitos, que va hacia el Calvario. Está hecha una ruina y no hacen nada. Adjunto fotos, bueno, por las fotos que estamos viendo, con diferentes, como decimos, problemas y lugares para arreglar en esta... Es lo que decía antes, ¿no? El casco antiguo está totalmente dejado de la mano de Dios, y entiendo que lo mismo que se están alquitranando calles que a lo mejor no lo necesitan, pues se invierta también en estas zonas que están olvidadas del mundo, ¿no? Es decir, además, como digo, tenemos un ayuntamiento súper saneado, y lo que tiene que hacer este ayuntamiento es invertir en la medida de lo posible, ¿eh? Y esa zona, la verdad es que está... Pero no solamente esa zona, ¿no? Porque antes nosotros ahí hizo una inversión importante, ¿no? Cabeza, cuando estaba el alcalde, y cuando entra la legislatura también seguimos por el casco antiguo, y la verdad es que el casco antiguo hay muchas viviendas que están allí totalmente... en derrumbe, hay muchas cuestiones que invertir en ese casco antiguo de Ubrique, que sin duda es uno de los cascos antiguos mejores de Andalucía, ¿no? Así, que la visita del turismo por ahí, pues lógicamente necesita que el ayuntamiento de Ubrique mejore esa zona. Pues era la última de las preguntas que nos han ido llegando. Y todavía quedan algunos minutos por delante, así que si quieren aprovechar nuestros oyentes, todavía tienen algo de tiempo, 46-20-04-21-55, o bien vía WhatsApp en el 607-48-87-75. También hacía referencia, ¿verdad? Me estaba acordando, no hay muchos vecinos que ya estaban también, lo decían también unos vecinos de Fátima, ¿no? Que, oye, allí hacía falta un arquitranado desde arriba hasta abajo, bestiales, lo están pidiendo los vecinos, ¿no? Que ya se lo han dicho en varias ocasiones los vecinos, ¿no? Al ayuntamiento, que son muchos vecinos los que suben por allí, por la camino de Fátima, bueno, y también otros muchos caminos que necesitan de inversión, ¿no? Que, lógicamente, hace falta de mejora en muchas infraestructuras en Ubrique. Pues creo que nos llegan por el momento más preguntas, así que, Manolo, para ir terminando, por ejemplo, dado que estamos ya de lleno metidos en el último año de legislatura, ¿qué prioridades cree, desde el punto de vista del Partido Popular, que se tendrían que acometer, por ejemplo, en estos meses? Nosotros hemos pensado, decir, en nuestro proyecto electoral, ¿no? Decíamos que, lógicamente, necesitábamos la inversión del casco antiguo, que es importantísimo para el turismo, de todo ese casco antiguo. Pero claro, también necesitábamos de la inversión de más zonas residenciales, de tener más suelo industrial, de subsanar el problema de las inundaciones en Ubrique. Un proyecto de ciudad, la variante. Claro, nosotros cuando hay habido quejas en sanidad, en educación, pues lógicamente le hemos trasladado. Entonces sabemos perfectamente que esta variante de Ubrique no sea humo y se convierta en una realidad, porque primero es una necesidad que necesitamos para desarrollar un suelo industrial, una zona residencial, que es lo que Ubrique al final, que en el PGOU se determina que la zona industrial y la zona residencial va encauzada por la carretera de Corte, toda aquella zona. Y lógicamente nosotros lo que planteamos y lo que quieren los ubriqueños, ¿no? Al final buscar problemas a los vecinos, no crearle problemas a los vecinos. Entendemos que muchas veces los políticos queremos más problemas a los vecinos que soluciones, ¿no? Entonces, realmente lo que el ciudadano quiere, pues, tener su aparcamiento, tener sus calles limpias, tener, como decían otros vecinos, pues todo en condiciones. Y ese es nuestro planteamiento, ¿no? Y podrán decir, bueno, ¿y usted qué hizo? Pues nosotros hicimos muchísimas inversiones. Le podría dar un listado de muchas cuestiones y proyectos que hicimos, y quedarán muchas siempre por hacer. Entonces necesitamos seguir planteando que la Junta de Andalucía pues invierta en el sector de la piel, que se invierta en el desarrollo de cambiar Ubrique a mejor en toda su infraestructura, y eso es en general los problemas que lógicamente nos dicen los ciudadanos de Ubrique. Ese es el proyecto en sí, ¿no? Vender otras cuestiones pues sería absurdo. Entonces es el día a día y lo que los vecinos quieren, que su calle esté limpia, que tenga sus aparcamientos, que todo vaya en un orden lógico. Pues lógicamente siempre mejorando y buscando, por supuesto, un futuro más acorde y mejor, ¿no? Pues se está echando un vistazo por aquí porque ha llegado alguna que otra cuestión más en estos últimos instantes. Por ejemplo, hola, buenas, para decirle a Manolo Toro que los pinitos están de pasto, que nunca los he visto así en la vida. Entonces denunciaba esa situación también. Pues la verdad es que sí, no, es que hay. Ya no me lo decía esta semana, ¿no? Me decía un vecino, ¿no?, de la zona del Calderito, que se habíamos dicho a Básica, pues ya lo habíamos trasladado también al ayuntamiento, y que en esta fecha, ¿no?, que estamos viendo que las temperaturas están llegando a unas temperaturas horribles, ¿no?, de más de 40 grados, pues hay que tener mucho cuidado en estos temas, y que lógicamente, pues que desde Básica se trabaje con más personal en la limpieza, no solamente a partir de la zona de los pinos, ¿no?, sino por otras muchas de Ubrique, que están los pastos súper crecidos, ¿no? Ahora mismo, cuando venía con un compañero para acá, el mismo río, ¿no?, el río está, que ya tiene menos agua, está muy sucio, ya se debería de limpiar porque tiene mucha suciedad, y con esa suciedad lo que hay más mosquitos, hay más ratas, hay más de todo, ¿no? Entonces, como digo, hay mucho trabajo que hacer, ¿eh? Hay muchas cosas que se van mejorando en el pueblo. Por ejemplo, más oyentes que aportan cuestiones. Dice, hola, el Ubrique Alto, la subida del mirador está todo súper dejado, y a todo el turismo lo suben por allí. Está todo fatal, y se queja de eso. Pues sí, aunque vamos a decir el ciudadano, ¿no? Los concejales estamos ahora en la posición, estamos en todos lados en Ubrique, estamos moviéndonos por el casco antiguo, por ahí en España, por la Vega, por todos lados. Entonces, con los vecinos de los pobres de Ubrique del Alto, están ya los pobres harto de pedir mejora, ¿no? Tanto en iluminación en las calles, que hay un montón de socavones, en el tema de la limpieza de la basura. Bueno, es que hay allí un listón enorme, ¿no? Que no nos lo inventamos los concejales del PP, son las quejas de los vecinos, que lógicamente son al final los que mandan. Otro oyente pide que se arregle el camino de la Cruz del Tajo, que se encuentra en mal estado. Es que esa era una zona, por eso nuestra queja, es decir, no es que nosotros queramos más casco antiguo que otros, sino es que el casco antiguo, con anterioridad, se ha estado embellecido, ha estado limpio, porque se subía mucho turismo por aquella zona, y si aquello está limpio, está con iluminación y está bonito, pues entonces, pues lógicamente pasará más turismo y habrá más comercio y habrá, porque claro, así de esa manera, pues subirá poca gente, porque la verdad no está aquello acorde a las circunstancias actuales, ¿no? Y entonces todo lo que sea mejorable irá en beneficio no solamente de los vecinos, sino para el turismo en Ubrique, ¿no? Cambiamos de tema. Un oyente agradece, dice, las gestiones hechas para que los 14 trabajadores del Infoca se pudieran mantener el retén en Ubrique. El oyente critica que la alcaldesa no haya hecho ninguna gestión. Bueno, tenemos que agradecer también que ese personal nos pidió cita, llamamos al delegado de Medio Ambiente, le dimos la queja sobre este aspecto, porque manda narices que estos trabajadores tuviesen que, pues lógicamente, hacer su trabajo sin tener un sitio en condiciones para comer, para ir al servicio, para mil cosas, ¿no? Entonces, estuvimos hablando con el delegado y en este caso, pues también el delegado hubo un compromiso ahí de buscarle unas soluciones, porque claro, si realmente nos preocupamos y llamamos y dimos por culo a la Delegación de Medio Ambiente, en este caso, ¿qué es? Pues ¿qué beneficio hemos tenido? Porque los trabajadores fuesen duritos, porque sabíamos que si los trabajadores se iban al bosque o a otro sitio, quizás el Infoca iba a tirar de gente de otra zona. Pues al final salimos beneficiados, porque le planteamos que si le habían dicho a la alcaldesa el tema del ecomuseo o otro sitio, ¿no? Es decir, la verdad, si hay, mientras más administraciones estén aquí, pues mejor, ¿no? Igual que hicimos también cuando los bomberos con el grupo de rescate, que ahora ya no se habla del grupo de rescate. El grupo de rescate estaba haciendo una estupenda labor en Ubrique, en los 15 bomberos, y ahora mismo creo que no se está haciendo, no lo sé, en el mismo momento la pata. Pero la Diputación ha dejado, y el Ayuntamiento ha dejado olvidado ese tema, ¿eh? Que mientras más administraciones haya, pues mejor será para el pueblo, ¿no? Digo yo. Más cuestiones. Un oyente dice que los contenedores en la zona del Víctor de la Serna están en mal estado. Malos olores, mosquitos, cajas de cartón, dice que las tiran y llegan hasta la zona del Perro Loco. Critica que está cerca de la avenida y da muy mala imagen. Sí, no, la verdad es que hay una queja en cuanto a ese tema. Entiendo que deberían haber más información, sentarse con los vecinos. Yo recuerdo, ¿no?, que éramos tres concejales y en la medida posible estábamos en minoría, llevábamos un ayuntamiento mejor o peor. Hoy hay 11, 24 horas. Entonces deberían de sentarse más con las asociaciones y colectivos y escuchar esas grandes quejas que hay en ese tema. Pregunta sobre, dice el oyente, las últimas casas de arriba de la barriada 18 de julio. En este caso, bueno, señala que hay mucho pasto y forraje, como una selva, y aparte muchos gatos que le echan los vecinos de comer, aparte de cacas de perros también. Habla un poco de toda esa situación. Es que es un problema, es decir, ahora mismo básica, porque básica tiene personal y el ayuntamiento, lógicamente, en épocas de estas así, precisamente debería de contratar a más personas del PER, por lo cual se le darían más horas, se le daría a más trabajadores, la posibilidad de, como siempre se ha hecho, ¿eh? Toda esta zona siempre ha habido quejas de vecinos, pero había había muchas zonas que en estas épocas estaban ya limpias, ¿eh? Y no te digo nada la que hay que hacer para la feria, ¿no? Porque ahí arriba hay que trabajo por hacer un montón. Nos quedamos con la calle Curtidores. Dice un oyente que tiene parches y es la más fea de toda Ubrique. Pide que le den un arreglo. Sí, la verdad es que en esa calle Curtidores es que hay muchas calles, Juan Carlos. Es que hay muchas calles y yo entiendo, además, porque curiosamente cuando ha habido cuestiones importantes para Ubrique siempre hemos apoyado al equipo de gobierno, ¿eh? Yo tengo como equipo de gobierno, como el grupo mayoritario de la oposición, de hacerle oposición lógicamente al grupo socialista y hacemos nuestro trabajo y nuestras quejas. Pero cuando había que ponerse con el equipo de gobierno, decir si han pegado, hemos estado. Cuando ha habido cuestiones importantes para Ubrique en la pandemia, hemos estado. Cuando ha hecho falta para el presupuesto, hemos estado. Y también hemos dado un listado y hemos aprobado presupuesto y hemos dado un listado que estamos esperando. A ver, todavía no ha finalizado este presupuesto. Esperemos que ese compromiso que hubo sea una realidad. Dimos un listado para la aprobación de esos presupuestos 2022 de muchas de las mejoras de Ubrique que nos habían pedido los vecinos, que no estamos viendo que se está llevando a cabo. Pero lógicamente, como equipo mayoritario de la oposición, cuando tenemos que quejar y trasladar esas quejas de vecinos, pues lógicamente estamos en la obligación de trasladar todas las quejas que los vecinos nos han planteado. Pues ahora sí, es la última de las cuestiones que nos llegaba. Un buen número de temas que planteaban los oyentes, sugerencias, preguntas, demandas. Y son las 8 minutos, la 1 y 8 minutos. Nos vamos a quedar ya en este punto. Manolo, no sé si hay algo más que destacarlos. No, mira, yo decir lógicamente que nosotros vamos a seguir dando por culo a la Junta, pues vamos a seguir exigiendo a la Junta, ¿no? Ayer mismo me pasaba una compañera Rocío, ¿no? Que le habían dicho, por ejemplo, del tema de Pedriata, y llamé a la delegada. Digo, delegada, mira, que yo me he enterado que de las dos Pedriatas, que tú me dijiste la semana pasada, porque había una falta ahí. Porque había dos anteriormente, una estaba embarazada y otra estaba enferma, se enviaron, mandó la semana pasada curiosamente una pediatra y esta semana ya no estaba. Entonces se la volvía a decir que Ubrique pues necesitaba lógicamente, por favor, que no íbamos a permitir que cuestiones como esta tan importantes, pues que debería terminarse para Ubrique, pues tampoco íbamos a permitirlo de estar llamándola continuamente para esto o para otros proyectos, para el tema de salud, porque en la conversación una semana anterior estuve hablando con ella, le dije de la importancia también, que además se lo exigíamos al Partido Socialista, cuando el Grupo Socialista estaba gobernando en la Junta, que no hacía en puñetero caso, y le planteé yo precisamente, siendo alcalde, le planteé a la consejera Montero, hoy ministra de Hacienda, que no vea, que tenía que bajar el IVA del 21% a los ciudadanos al cero, por la situación que está pasando en España, pues a la ministra, consejera de Sanidad en aquella época, le mandé un escrito que no me contestó y le di una zona para que hiciera un centro de salud. Entonces, claro, si nosotros estábamos exigiendo cuando estaba el PSOE, por lógica teníamos que seguirle ahora cuando está el Partido Popular, pues le decía que verdaderamente se tenía que buscar una ubicación en colaboración con el ayuntamiento y de que debería haber un centro acorde en la zona del polígono, que también allí hay problemas de aparcamiento por un tubo, de que allí se tenía que buscar una solución para el tema de sanidad, porque son muchos los ubriqueños que viven allí y ganan el problema, como tengan que venir al centro de salud, como ven que no hay aparcamiento, bueno, mil historias. Entonces facilitarle, se lo dije, me dijo que Le dije que por favor no dejara ese tema y que era un tema también importante, independientemente que todo lo que sea de la mejora de especialistas, pues si hay mejores especialistas en el Brique, bienvenido sea, porque malo nos podemos poner cualquiera, ¿no? El del PSOE, del PP, todos somos por igual ciudadanos, y mientras mejores especialistas y mejores personales haya, pues también se lo vamos a tratar. También como me trasladaba el otro día, ayer, un enfermero, que las ambulancias ahora mismo estaban en una zona que había, te lo habían dicho la alcaldesa, pero no había dado una solución, y que las ambulancias en la situación que están ahora, están dando allí el sol y las ambulancias toman una temperatura, pues también le trasladé, así que no paramos de trasladarle las quejas, nosotros como oposición y el ayuntamiento como equipo de gobierno. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar. No hay más preguntas, según veo por aquí, por parte del control, así que agradecer, por supuesto, la participación de nuestros oyentes una semana más, y en este caso concreto, en el día de hoy, de Manuel Toro, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, en lo que además es el último de los espacios del Cosa de Todos, en su participación en lo que es esta temporada. Volveremos, por supuesto, con el conjunto de todas las formaciones políticas y el equipo de gobierno después del verano. Así que, Manolo, agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ti y a los briqueños, ¿no?, por hacer toda esta consulta, y ahí ese traslado, ¿no?, de la verdad tantas quejas de los ciudadanos, es porque están lógicamente preocupados de su zona, y como lógicamente vecinos, pues tienen su trasladar esas sugerencias y esas quejas. Muchísimas gracias a ellos por darnos esta oportunidad de trasladarla. Gracias, buenas tardes. Gracias.